Saludos desde Barcelona, España, a todos y todas las y los oyentes del programa Literalmente de Metropólica Radio Internacional. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Soy Silvia, arroba suspiros al arte, y me encantaría poder recitarles dos de mis poemas. Tu nombre. No me atrevo a dejar caer tu nombre en la piedra que endurece el instante perpetuo, que apacigua los mares bravíos de tu síncopa en la precisión de tus labios cuando rozan mi piel, cuando me hablan lento en mi inconsciente. Mezclo tus letras y las pongo en remojo, pero no me atrevo a dejar caer tu nombre, porque no sé cuánta distancia me queda en segundos, ni cuánto tiempo nos separa en kilómetros, porque algún día creeré que sé quién eres, estaré segura de que me quieres, pero en realidad solo conoceré las letras de tu nombre. Y ahora me gustaría compartir también con ustedes un soneto que se titula Soneto en tinta nocturna. La noche pertenece a los poetas, que tiran de ella hasta dejarla seca, salvando libros de la biblioteca, que vocean entre paredes quietas. Serán las letras de magia repletas, o el alma dichosa que a veces peca. Será la luna que cree ser muñeca, inspiración divina en las maletas. Este halo nocturno de poesía retumbará placentero en mis venas mientras la vida solloce y sonría. Abrazará en silencio nuestras penas, no solo el llanto y la agonía es mía. Besará las manos de tinta llenas. Muy agradecida por la oportunidad. Un saludo afectuoso. Un abrazo.